Para olvidar lo que siento, ya que bastante sufrí, ninguno debe saber que tengo el alma en un hilo, que soy más muerto que vivo, como una llaga en la piel. Si me pregunta por ti, siento en el pecho una roca y el corazón en la boca, golpeando para salir. Si me pregunta por ti, digo que ya no te quiero. Y ni yo mismo lo creo, aunque me esculpo, dice, jamás vas a saber si me muero de ser por no estar a tu lado. Jamás, jamás, jamás, jamás no lo conseguirás. Esa vez no podrás, solo vas a saber si aunque te duele el alma, porque arranqué las palmas a ti. Muchas gracias.